Los espejismos del pensamiento propio. Desafíos en el desarrollo de un pensamiento auténtico. No es la primera vez en este blog que aludo al problema del pensamiento propio. Nuestra infancia y el entorno psicosocial en que crecemos resultan propicios para que vayamos adoptando ideas ajenas que con el tiempo nos parecen tan naturales como si se nos hubieran ocurrido a nosotros mismos. Incluso ya siendo adultos, aunque uno se haya preocupado de seleccionar cuidadosamente sus lecturas y demás fuentes de ideas, es extremadamente fácil caer en la fantasía de que hemos desarrollado un pensamiento verdaderamente auténtico. Bien, este post es muy largo. Tiene muchas partes, vamos a ver qué tal. La narración. Introducción. Breve presentación del problema. No se trata solo de la pereza intelectual que nos impide examinar a fondo nuestras creencias, permitiendo que muchas de ellas nos acompañen sin cambios hasta la muerte. El problema va más allá. La mente, por su propia naturaleza, es propensa a dejarse seducir por ideas externas, especialmente cuando éstas se nos presentan revestidas de familiaridad, prestigio o promesa de sentido. Muchas de estas ideas, una vez integradas en nuestro corpus mental, acaban operando desde dentro, enquistadas, como si fueran nuestras. En este sentido, no somos tan distintos de una inteligencia artificial sobreentrenada, saturada de datos ajenos, termina por perder la capacidad de generalizar con lucidez, repitiendo patrones aprendidos sin verdadera autonomía. En la actualidad, cuando es frecuente rechazar el conocimiento por considerarlo mera programación alienante, resulta crucial explorar la importancia de desarrollar un pensamiento verdaderamente propio y las dificultades que ello conlleva. ¿Por qué es importante desarrollar un pensamiento auténtico? Porque sin un pensamiento propio no hay verdadera libertad. Sin pensamiento auténtico nuestras decisiones no son nuestras. Podemos vivir convencidos de haber elegido una carrera, una creencia, una ideología o incluso una pareja por nosotros mismos, cuando en realidad obedecemos guiones ajenos, sociales, familiares, culturales. Desarrollar un pensamiento propio es el único modo de acercarnos a una autonomía real, aunque sea parcial e imperfecta. Porque lo contrario nos vuelve vulnerables a la manipulación. La historia y la política están llenas de ejemplos de masas manipuladas por ideas que no han examinado. Una mente sin pensamiento crítico es fácilmente sugestionable. Basta con apelar a sus emociones, a su tribu o a su miedo. El pensamiento propio actúa como un sistema inmunológico frente a la propaganda, los dogmas, las modas intelectuales y las ideologías cerradas. Porque la autenticidad es la base de una vida coherente. Cuando no pensamos por nosotros mismos, inevitablemente vivimos en contradicción. Creemos en valores que no entendemos, defendemos causas que no nos representan y nos agotamos intentando sostener una identidad prestada. Pensar con autenticidad nos permite alinear nuestras ideas, decisiones y acciones. No es comodidad, pero sí coherencia. Porque el pensamiento propio es una forma de dignidad. Hay algo profundamente humano en el esfuerzo por entender el mundo desde uno mismo, aunque nos equivoquemos. El pensamiento auténtico no garantiza la verdad, pero sí la honestidad. Es un acto de respeto hacia uno mismo. No delegar sin lucha lo más íntimo, la conciencia, el juicio, la interpretación de la realidad en otros. Porque la creatividad nace del pensamiento propio. Toda innovación, todo avance profundo surge de una mente que se ha atrevido a salirse del molde. El pensamiento propio no solo tiene un valor ético, sino también epistémico y creativo. No hay descubrimiento sin disidencia mental previa. Lo nuevo no se puede copiar. Analicemos un poco los objetivos del presente artículo. Este artículo se propone en primer lugar explorar las causas y mecanismos que dificultan el desarrollo de un pensamiento auténticamente propio. Desde los condicionamientos infantiles hasta las dinámicas sociales y culturales que operan en la vida adulta. En segundo lugar, busca poner en evidencia la ilusión de originalidad que con frecuencia acompaña nuestras ideas, mostrando cómo el pensamiento ajeno puede infiltrarse incluso en quienes se crean intelectualmente independientes. A lo largo del texto, se invita además a una actitud de vigilancia y autocrítica, a revisar aquellas creencias que arrastramos sin haberlas examinado con suficiente rigor. Por último, se ofrecerán algunas estrategias para cultivar una forma de pensar más autónoma, más lúcida y más fiel a uno mismo, reconociendo no obstante que la independencia absoluta es una aspiración imposible. Los cimientos del pensamiento propio. ¿Qué significa realmente pensamiento propio? El pensamiento propio no es la ausencia de influencias externas, algo imposible, sino la capacidad de someter esas influencias a un proceso activo de reflexión, cuestionamiento y reelaboración personal. Implica tres elementos clave. 1. Conciencia de los orígenes de nuestras ideas. 2. Examen crítico de su validez y relevancia. Y 3. La integración de estas ideas en nuestra visión del mundo de manera coherente con nuestras experiencias y valores. No se trata de ser original por sistema, sino de ser dueños de nuestro propio proceso de pensamiento. Esta definición implica que el objetivo no es rechazar las influencias por sistema, sino examinarlas críticamente. Como un sistema inmunológico, necesitamos exponernos a ideas diversas para desarrollar defensas intelectuales. Quien evita todo contacto con el pensamiento ajeno termina más vulnerable, incapaz de distinguir entre lo valioso y lo nocivo, cuando finalmente se expone a ello. La diferencia entre pensamiento auténtico y pensamiento meramente influenciado no está en el origen de las ideas, sino en cómo las procesamos. El pensamiento influenciado adopta ideas externas sin cuestionamiento, como un eco de voces ajenas. El auténtico, en cambio, digiere estas influencias, las hace propias a través de la reflexión crítica y las integra en una visión personal. La paradoja es que cuanto más auténticamente pensamos, más reconocemos nuestras deudas intelectuales, mientras que la obsesión por la originalidad suele ser síntoma de pensamiento poco crítico. Mecanismos de la influencia. La formación de nuestro pensamiento está profundamente moldeada por fuerzas que a menudo pasan desapercibidas. La socialización y el condicionamiento cultural operan desde nuestros primeros años, inculcando normas, valores y marcos interpretativos que damos por sentados. Aprendemos no solo qué pensar, sino cómo pensar, asimilando inconscientemente las categorías mentales de nuestro entorno cultural. La educación, tanto formal como informal, juega un papel dual en este proceso. Por un lado, puede proporcionar herramientas para el pensamiento crítico. Por otro, tiende a perpetuar ciertos paradigmas y formas de entender el mundo. Las instituciones educativas no solo transmiten conocimientos, sino también jerarquías de valor sobre qué conocimientos merecen ser transmitidos y cuáles no. En la era digital, los medios de comunicación y las redes sociales han amplificado exponencialmente estas dinámicas. Los algoritmos que rigen nuestro acceso a la información crean burbujas de filtro que refuerzan nuestras creencias existentes, mientras que la economía de la atención premia los contenidos que generan reacciones viscerales más que reflexión. Pausar. Este ecosistema mediático no solo nos dice en qué pensar, sino que moldea sutilmente cómo pensamos sobre los temas, a menudo reduciendo la complejidad a narrativas binarias y simplificadas. Espejismos comunes en el pensamiento. La ilusión de la originalidad. La creencia en la originalidad absoluta es quizás uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de un pensamiento verdaderamente autónomo. Esta ilusión se sostiene sobre varios mitos interconectados que merecen ser desmontados. El primero es el mito del genio solitario, esa figura romántica que crea ex nihilo, sin influencias previas. La historia del pensamiento y el arte muestra precisamente lo contrario. Las ideas más transformadoras surgen de redes de influencias, diálogos intelectuales y tradiciones compartidas. Como señaló Newton, si vamos más lejos es porque estamos subidos a hombros de gigantes. Las influencias inconscientes son otro factor clave. A menudo, lo que consideramos pensamientos propios son ecos de lecturas olvidadas, conversaciones asimiladas o contenidos consumidos de pasada. Nuestra mente es experta en apropiarse de ideas ajenas y presentárnoslas como propias, especialmente cuando estas ideas se alienan con nuestras creencias o deseos. El problema es el problema de la atribución agrava esta ilusión. Tendemos a sobreestimar nuestra originalidad mientras subestimamos nuestras fuentes de influencia. Este sesgo cognitivo nos lleva a creer que nuestras ideas más valiosas son exclusivamente nuestras, cuando en realidad son el resultado de un complejo proceso de asimilación y recombinación de influencias previas. Reconocer esto no nos hace menos originales, sino más conscientes de la naturaleza dialógica y colectiva del pensamiento. Este diálogo con uno mismo y con pensadores externos es el que nos hace crecer. Y si no nos sentimos capaces de sostenerlo, quizás sea porque no nos sentimos capaces de crecer. Porque crecer es una experiencia dolorosa. Y no todos nos sentimos capaces de soportarla. A veces, la carencia de autoestima nos hace descartar nuestra propia capacidad para evolucionar. Pero en realidad todos tenemos esa potencialidad, solo es cuestión de ponerla en práctica. Sesgos cognitivos que distorsionan. Nuestra mente está equipada con atajos mentales que, si bien nos permiten navegar eficientemente por la complejidad del mundo, a menudo nos llevan a conclusiones erróneas. Estos sesgos operan de manera silenciosa, distorsionando nuestra percepción de la realidad y limitando nuestra capacidad de pensamiento independiente. El sesgo de confirmación es quizás el más insidioso. Tendemos a buscar, interpretar y recordar información que confirma nuestras creencias previas, mientras descartamos o minimizamos aquello que las contradice. Este filtro selectivo crea una burbuja cognitiva donde nuestras ideas nunca son verdaderamente puestas a prueba, sino simplemente reforzadas. El sesgo de autoridad nos lleva a otorgar un peso excesivo a las opiniones de figuras percibidas como expertas o con estatus, incluso cuando carecen de fundamento. Este mecanismo, útil en contextos donde necesitamos confiar en el conocimiento especializado, puede convertirse en un obstáculo cuando sustituye nuestro juicio crítico por la aceptación acrítica de lo que dicen los que saben. El sesgo del grupo de pertenencia nos hace alinear automáticamente nuestro pensamiento con el de nuestro grupo social, cultural o ideológico. Este instinto tribal, que en otros contextos favorece la cohesión social, se convierte en una camisa de fuerza intelectual cuando priorizamos la armonía grupal sobre la búsqueda de la verdad. Finalmente, el sesgo del punto ciego es particularmente paradójico. Mientras reconocemos fácilmente los sesgos de los demás, nos cuesta identificarlos en nosotros mismos. Esta ceguera ante nuestros propios prejuicios es quizá la mayor barrera para el desarrollo de un pensamiento verdaderamente autónomo y crítico. Trampas del lenguaje. El lenguaje, nuestra principal herramienta de pensamiento, puede convertirse también en una jaula invisible que limita y condiciona nuestra capacidad de razonar con libertad. Como señaló Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Las palabras que piensan por nosotros son términos cargados de significado implícito, que al usarlas, sin cuestionarlos, importan consigo marcos conceptuales enteros. Palabras como libertad, progreso o naturaleza vienen con una carga ideológica y emocional que puede sesgar nuestro razonamiento sin que nos demos cuenta. El primer paso hacia un pensamiento más auténtico es descomponer estas palabras en conceptos más básicos y preguntarnos qué significan realmente para nosotros. Los marcos conceptuales heredados son estructuras mentales que damos por sentadas, como la distinción entre sujeto y objeto o la noción lineal del tiempo. Estos marcos son tan fundamentales para nuestra forma de pensar que rara vez los cuestionamos, pero determinan en gran medida qué tipo de pensamiento podemos tener. Como peces que no pueden ver el agua en la que nadan, A menudo no somos conscientes de estos límites hasta que nos enfrentamos a culturas o paradigmas radicalmente diferentes. Finalmente, la tiranía del discurso dominante se manifiesta en la forma en que ciertos términos y formas de hablar se imponen socialmente, marginando alternativas. El lenguaje políticamente correcto, los eufemismos institucionales y las palabras de moda del mundo académico o empresarial no son neutrales. Llevan consigo una visión del mundo que, al adoptar su vocabulario, terminamos por hacer nuestra. Reconocer estas dinámicas no significa rechazar todo el lenguaje establecido, sino usarlo de manera consciente y crítica, siendo capaces de cuestionar y, cuando sea necesario, crear nuevas formas de expresión que reflejen mejor nuestro pensamiento auténtico. Dificultades prácticas. Desaprendizaje y desacondicionamiento. Perdón. Y descondicionamiento. El camino hacia un pensamiento auténtico comienza con un acto paradójico: desaprender. Mientras que el aprendizaje acumula conocimiento, el desaprendizaje cuestiona los fundamentos de lo que creemos saber. Este proceso no implica rechazar todo conocimiento previo, sino desarrollar la capacidad de distinguir entre lo que hemos elegido creer y lo que simplemente hemos heredado sin examen. La necesidad de cuestionar lo dado por sentado surge de reconocer que muchas de nuestras certezas más arraigadas son producto del azar de nuestro nacimiento, época, lugar, familia, educación. Lo que en un contexto cultural se considera una verdad evidente, en otro puede ser visto como una curiosa superstición. El primer paso es cultivar una actitud de extranjería hacia nuestras propias creencias, observándolas como si fueran ajenas, para poder evaluarlas con mayor objetividad. Existen técnicas para identificar influencias ocultas en nuestro pensamiento. Una de las más efectivas es el rastreo genealógico de ideas, preguntarnos no solo qué pensamos, sino por qué lo pensamos y qué experiencias o enseñanzas nos llevaron a ello. Otra técnica es la inversión de perspectivas, intentar defender con argumentos sólidos la postura contraria a la nuestra. También resulta útil buscar los límites de nuestras creencias, preguntándonos en qué circunstancias estaríamos dispuestos a cambiarlas. El rol de la duda metódica, tal y como la planteó Descartes, sigue siendo fundamental. Sin embargo, a diferencia del escepticismo radical que lo caracterizó, la duda contemporánea debe ser más bien ecológica. No dudar por dudar, sino como método para descubrir los puntos débiles de nuestro sistema de creencias. La duda productiva no es la que paraliza, sino la que nos impulsa a investigar, contrastar y, cuando es necesario, reformular nuestras convicciones en un mundo de certezas efímeras. La capacidad de dudar con método se convierte en un antídoto contra el dogmatismo y la rigidez mental. La soledad del pensador auténtico. Pensar de forma auténtica es, en esencia, un acto de valentía que rara vez se recompensa socialmente. La presión social y la conformidad operan como fuerzas poderosas que desalientan la divergencia de pensamiento. Los experimentos clásicos de psicología social, como los de Ash sobre conformidad, demuestran que, incluso cuando sabemos que el grupo está equivocado, la necesidad de pertenencia puede más que nuestro compromiso con la verdad. Esta dinámica se intensifica en la era de las redes sociales, donde la validación inmediata y los algoritmos que premian la adhesión a ciertas narrativas crean un entorno hostil al pensamiento independiente. El costo de la disidencia, perdón, es real y multifacético. Puede manifestarse como exclusión de círculos sociales, pérdida de oportunidades profesionales o incluso ataques personales. Lo más sutil y dañino es lo que la filósofa Kate Mann llama violencia epistémica, la invalidación sistémica de ciertas voces y perspectivas. Quien se atreve a cuestionar abiertamente las creencias dominantes de su grupo de referencia a menudo se encuentra no solo en desacuerdo, sino literalmente incomprendido, porque su forma de pensar desafía los marcos conceptuales compartidos. El equilibrio entre autonomía y conexión se convierte así en un acto de malabarismo existencial. Por un lado, el aislamiento intelectual puede llevar a la arrogancia o la desconexión de la realidad compartida. Por otro, la adaptación constante a las expectativas ajenas vacía de significado nuestro pensamiento. La solución no está en el aislamiento ni en la asimilación, sino en cultivar lo que el filósofo Martin Buber llamaba diálogo genuino, relaciones donde podemos ser plenamente nosotros mismos mientras permanecemos abiertos a ser transformados por el otro. Este equilibrio precario es quizás uno de los desafíos más humanos que enfrenta quien aspira a pensar por sí mismo, sin perder su conexión con los demás. Sobreinformación y ruido cognitivo. Vivimos en lo que el filósofo Byung-Chul ha llamado, Byung-Chul Han ha llamado la sociedad del cansancio, donde el exceso de estímulos e información ha reemplazado la represión como principal forma de control social. El desafío de la era digital no es la falta de información, sino su abundancia tóxica, un flujo incesante de datos que satura nuestra capacidad de atención y de reflexión. Las redes sociales, los medios digitales y las notificaciones constantes han creado un ecosistema diseñado para capturar nuestra atención, no para cultivarla. El resultado es lo que el filósofo Daniel Kahneman llama sobrecarga cognitiva, un estado en el que nuestra capacidad de pensar con claridad y profundidad se ve seriamente comprometida. Frente a este diluvio informativo, se vuelve esencial desarrollar criterios para filtrar información. El primero y más importante es aprender a distinguir entre información y conocimiento. Mientras que la primera es abundante y accesible, el segundo requiere tiempo, reflexión y contraste. Otras estrategias incluyen practicar el ayuno de información periódico, seleccionar cuidadosamente las fuentes, prefiriendo la profundidad sobre la amplitud, y cultivar el escepticismo saludable hacia las afirmaciones que confirman nuestros sesgos. Como sugería Neil Postman, necesitamos aprender el arte de la inmunización cultural, desarrollando anticuerpos críticos frente a la manipulación informativa. En este contexto, el valor del silencio y la reflexión adquiere una importancia renovada. Las investigaciones en neurociencia muestran que nuestro cerebro necesita periodos de inactividad para procesar información, conectar ideas y generar pensamientos originales. Filósofos como Pascal ya intuían esto cuando afirmaban que toda la desgracia de los hombres proviene de no saber quedarse quietos en una habitación a solas. La práctica deliberada de la introspección, la meditación o simplemente el ocio sin estímulos digitales no es un lujo, sino una condición necesaria para desarrollar un pensamiento auténtico en un mundo que valora la velocidad por encima de la profundidad. Hacia un pensamiento más auténtico, herramientas para el autoconocimiento. El autoconocimiento es el cimiento sobre el que se construye el pensamiento auténtico. Sin una comprensión clara de nuestros propios procesos mentales, emocionales y valorativos, es imposible distinguir entre lo que realmente pensamos y lo que hemos asimilado acríticamente. Afortunadamente existen herramientas accesibles que pueden ayudarnos en este viaje de descubrimiento personal. El diario reflexivo es quizá la herramienta más poderosa y subestimada. A diferencia de un diario personal que simplemente registra eventos, el diario reflexivo se enfoca en examinar nuestros patrones de pensamiento, reacciones emocionales y procesos de toma de decisiones. La clave está en la reflexión regular y estructurada. ¿Qué pensé hoy que me sorprendió? ¿Qué emociones me generaron ciertas ideas? ¿Qué supuestos di por sentados? Investigaciones en psicología muestran que este tipo de escritura reflexiva no solo mejora la autoconciencia, sino que también facilita la integración de experiencias y el desarrollo de una voz propia. Las prácticas de atención plena o mindfulness ofrecen un enfoque complementario. Mientras que el diario trabaja con el contenido de nuestros pensamientos, la atención plena se enfoca en el proceso mismo de pensar. A través de la meditación o simplemente de momentos de pausa consciente a lo largo del día, aprendemos a observar nuestros patrones mentales sin identificarnos automáticamente con ellos. Esta capacidad de metacognición, pensar sobre nuestro propio pensamiento, es fundamental para reconocer cuándo estamos repitiendo ideas ajenas en lugar de generar pensamientos propios. El diálogo socrático, ya sea con otros o consigo mismo, completa este conjunto de herramientas. Consiste en cuestionar sistemáticamente nuestras propias creencias a través de preguntas incisivas. ¿Qué quiero decir exactamente con este término? ¿Qué evidencias respaldan esta creencia? ¿Qué suposiciones estoy dando por sentadas? A diferencia del debate, cuyo objetivo es ganar una discusión, el diálogo socrático busca la verdad a través del cuestionamiento mutuo. En solitario podemos practicarlo escribiendo preguntas y respuestas alternativas, desafiando nuestras propias ideas con la misma rigurosidad con que examinaríamos las ajenas, cultivando la humildad intelectual. En un mundo que premia la seguridad y la certeza, la humildad intelectual emerge como una virtud paradójica. Es la capacidad de sostener firmemente nuestras convicciones mientras reconocemos su carácter provisional y falible. Este equilibrio delicado es fundamental para el desarrollo de un pensamiento verdaderamente auténtico. El reconocimiento de límites es el primer paso hacia la humildad intelectual. Implica aceptar que nuestro conocimiento es necesariamente parcial y que por más que estudiemos, siempre habrá más que no sabemos que lo que sabemos. Como señalaba Sócrates, la sabiduría comienza cuando reconocemos nuestra propia ignorancia. Este reconocimiento no es una invitación al escepticismo paralizante, sino un recordatorio de que todo conocimiento humano es una aproximación que puede ser refinada o corregida. En la práctica, esto se traduce en expresiones como hasta donde sé, según mi comprensión actual, o podría estar equivocado. La apertura a la revisión es el corolario natural de reconocer nuestros límites. Significa estar dispuestos a modificar nuestras creencias cuando la evidencia o los argumentos lo justifiquen, sin ver esto como una derrota, sino como un crecimiento. El filósofo Charles Sanders Peirce defendía que la investigación científica y, por extensión, cualquier búsqueda honesta de la verdad requiere de esta disposición a cambiar de opinión. Sin embargo, esta apertura no debe confundirse con la volubilidad. No se trata de cambiar de parecer con cada nuevo argumento, sino de mantener una actitud de curiosidad permanente y de compromiso con la verdad por encima del propio ego. Finalmente, la valoración del proceso sobre las conclusiones es quizá el aspecto más sutil y profundo de la humildad intelectual. En una cultura obsesionada con resultados y respuestas definitivas, el verdadero pensador auténtico valora el proceso de búsqueda tanto más que las conclusiones a las que puede llegar. Como sugería el filósofo John Dewey, es en el proceso de indagación donde se desarrollan las habilidades de pensamiento crítico, no en la acumulación de respuestas correctas. Esta actitud nos permite mantenernos en un estado de búsqueda permanente, encontrando valor tanto en las preguntas como en las respuestas, y en la capacidad de reformular ambas a medida que avanzamos en nuestra comprensión. Construcción de un marco propio. La construcción de un marco de pensamiento propio es similar a la creación de un ecosistema intelectual personal. Se nutre de múltiples fuentes, pero desarrolla sus propias dinámicas internas. Este proceso no consiste en rechazar las influencias externas, sino en digerirlas de manera que alimenten nuestra visión única del mundo. La integración crítica de influencias es el primer paso en este proceso. Como señalaba el escritor Jorge Luis Borges, cada escritor crea sus propios precursores. Del mismo modo, cada pensador auténtico selecciona y reinterpreta sus influencias de manera única. Esto implica un doble movimiento: por un lado, exponernos a una amplia gama de perspectivas, incluyendo aquellas que desafían nuestras creencias más arraigadas. Por otro, desarrollar la capacidad de discernir qué elementos de estas influencias resuenan con nuestras experiencias y valores. El resultado no es un collage de ideas ajenas, sino una síntesis personal que trasciende la suma de sus partes. El desarrollo de criterios personales es el siguiente paso. Mientras que en etapas anteriores podríamos haber adoptado criterios externos de verdad o validez, el pensador auténtico desarrolla sus propios estándares de evaluación. Esto no significa caer en el relativismo, sino reconocer que incluso los criterios más objetivos son aplicados desde una subjetividad que debemos hacer consciente. Preguntas como ¿qué considero evidencia válida? ¿Qué hace que un argumento sea convincente para mí? ¿O cómo sé cuando estoy siendo objetivo? Son fundamentales en este proceso. Estos criterios no son estáticos, sino que evolucionan a medida que profundizamos en nuestro conocimiento y autoconocimiento. Finalmente, la expresión auténtica se distingue radicalmente de la búsqueda de originalidad por sí misma. Mientras que la originalidad forzada a menudo resulta en excentricidad vacía o en la mera inversión de convenciones establecidas, la expresión auténtica surge naturalmente de vivir y pensar con integridad. Como observaba el psicólogo Carl Rogers, cuando nos permitimos ser plenamente quienes somos, inevitablemente nos volvemos diferentes a los demás, porque nadie más ha tenido exactamente nuestra combinación de experiencias y perspectivas. La verdadera originalidad, por lo tanto, no es un fin en sí misma, sino un subproducto de la autenticidad en el pensamiento y la expresión. Conclusión. A lo largo de este ensayo hemos explorado el complejo territorio del pensamiento auténtico. Un viaje que comienza con el reconocimiento de cuán profundamente nuestras ideas están entretejidas con influencias externas. Desde los mecanismos sutiles de la socialización hasta las trampas más insidiosas de nuestros propios sesgos cognitivos, hemos visto que el camino hacia un pensamiento verdaderamente propio está lleno de obstáculos y que a menudo pasan desapercibidos. Los desafíos son numerosos. La ilusión de originalidad que nos hace creer que somos más independientes de lo que realmente somos. Los sesgos cognitivos que distorsionan nuestra percepción. Las limitaciones del lenguaje que moldean sutilmente nuestro pensamiento. Y la presión social que premia la conformidad sobre la autenticidad. Frente a estos desafíos, hemos explorado herramientas y actitudes que pueden ayudarnos a navegar en este terreno complejo. Desde el diálogo reflexivo hasta la humildad intelectual, pasando por la construcción de un marco propio de pensamiento. Pero más allá de las técnicas específicas, desarrollar un pensamiento auténtico es sobre todo una actitud ante la vida. Es la voluntad de vivir en la incomodidad de la incertidumbre, la valentía de cuestionar lo que damos por sentado y la honestidad de reconocer cuando estamos repitiendo ideas ajenas en lugar de generar las nuestras propias. Como vimos, esto no significa rechazar todas las influencias externas, algo imposible, sino aprender a relacionarnos con ellas de manera consciente. Para aquellos que deseen embarcarse en este camino, propongo tres prácticas concretas para comenzar. 1. El ejercicio de las tres voces. Cuando te encuentres con una idea que te resuene, pregúntate, ¿estoy repitiendo esto porque lo he escuchado muchas veces? ¿Voz del eco? ¿Porque lo dice alguien que admiro? ¿Voz de la autoridad? ¿O porque realmente lo he examinado y tiene sentido para mí? Voz auténtica. 2. La hora del silencio semanal. Reserva una hora de cada semana para estar contigo mismo, sin estímulos externos. Puedes pasear, escribir o simplemente sentarte a pensar. El objetivo no es producir nada, sino crear espacio para que emerjan tus propios pensamientos. 3. El diálogo con el opuesto. Elige periódicamente una de tus creencias más arraigadas y escribe un ensayo defendiendo la postura contraria con la mayor convicción posible. Esto no significa que debas cambiar de opinión, sino que ejercitarás la capacidad de ver el mundo desde perspectivas diferentes a la tuya. El pensamiento auténtico no es un destino al que se llega, sino una forma de viajar. No se trata de alcanzar una pureza imposible, sino de ser cada vez más conscientes de las múltiples voces que habitan en nosotros y aprender a distinguir cuál de ellas habla en cada momento. Como escribió el poeta Rainer Maria Rilke, tenga paciencia con todo lo que no está resuelto en su corazón. Trate de amar las preguntas mismas. Quizá entonces algún día lejano irá avanzando gradualmente sin darse cuenta en la respuesta.